Gloria a Dios, Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor, por la oportunidad, Señor amado, tu vida. Señor, mi Dios, reconocemos, Padre, que solamente tú, Señor, es la solución. Señor amado Dios, hay mucha gente, Señor amado, en dolor, hay mucha gente triste, hay mucha gente, Señor amado Dios, que camina a la deriva, Señor amado, que camina sin rumbo, Padre de la gloria, que camina en vacío, Señor mi Dios. Pero en esta noche, Señor amado Dios, que ya yo sé que tu Espíritu Santo ha comenzado, oh Cristo de la gloria, a obrar, Señor amado Dios, a través del problema, levántate y resplandece, Señor. Yo te pido, Señor amado Dios, que tú sigas, oh Padre de la gloria, oh, trabajando con la necesidad, Padre. Oh, Señor, que tú puedas, a través de tu Espíritu, Señor amado, transformar vidas el día de hoy, Señor amado. Oh, Señor amado, reconocemos, mi Dios, que solamente tú eres la solución. Reconocemos, Señor amado Dios, que tú eres el único, Señor amado Dios, que puede ayudarnos, que siempre está dispuesto, que siempre, Señor amado Dios, está presto y no nos falla, Señor amado. Oh, Señor, yo sé que hay mucha necesidad. Oh, Señor amado Dios, estamos camino, Padre de la gloria, un desbarajuste, Señor amado Dios, en lo que es el ámbito gubernamental, Señor amado, de gobierno, Señor amado Dios. Oh, Padre de la gloria, muchas empresas saliendo de la isla, Señor, mucha gente sin trabajo, mucho vago por ahí también, Señor amado Dios. Yo sé que algo está pasando difícil, Señor amado, pero sabemos, Señor amado, que tú eres la solución. Recorremos a ti, Señor amado, recurrimos a ti, Señor amado, porque tú eres el único, Señor, que puede ayudarnos, que puede brindarnos esa esperanza, esperanza de vida, esa esperanza de paz, Señor amado Dios. Oh, Padre de la gloria, yo te pido, Señor amado Dios, de manera especial, Señor, que seas tú, aleluya, tomando el control en estos momentos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias te doy, Señor amado. Amén, amén y amén. Este es tu amigo, tu hermano, Luis Raúl Ríos Peña, aleluya. Este es tu programa Tiempo de Restauración, aleluya. Óigame, amado amigo, queremos mandar un cordial saludo, ¿verdad?, a nuestro presidente, bendito sea el nombre del Señor, nuestro hermano Canaima, aleluya, que el Señor lo siga bendiciendo, que el Señor nos siga abriendo puertas, bendito sea el nombre de Cristo. Queremos mandarle un saludo a nuestra hermana Isabel, que la queremos y amamos en el Señor, aleluya, y sabemos que es una mujer de Dios, aleluya. Nuestra hermana Leida, bendito sea el nombre de Cristo. A nuestro hermano Luis Ile, aleluya, que no se le puede olvidar, Dios ha sido fiel, Dios es fiel. A nuestro hermano Gamaliel y a nuestro hermano Pedro, bendito sea el nombre de Cristo. Quiero mandar un saludo también cordial a mi amada esposa, alabado sea el nombre de Cristo, la cual amo mucho, bendito sea el nombre del Señor. Quiero mandar un saludo a Rogel también. Reciban los saludos de mis pastores, José Belén y Ofelia Albarrán, aleluya, pertenezco a la iglesia cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, en Barceloneta, Puerto Rico, en el Tiburón 3, aleluya, Barrio Tiburón 3 de Barceloneta, bendito sea el nombre del Señor. Y queremos anunciarle, ¿verdad?, aquellos que estén cerca, aquellos que puedan darse cita el 5 de abril, bendito sea el nombre del Señor, el sábado 5 de abril. Vamos a estar en un retiro, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, vamos a estar tempranito a las 6 de la mañana, alaba y respira, bendito sea el nombre del Señor, vamos a estar orando, bendito sea el nombre del Señor, nuestra hermana Leira, aleluya, ya confirmamos, nuestra hermana Leira va a estar, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios suple, bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando con nuestra hermana Isabel, pero nuestra hermana Isabel, ¿verdad?, pues no va a poder estar, aleluya, pero nos dejó una sierva del Señor que todos sabemos, aleluya, de testimonio, una mujer de testimonio, una mujer, bendito sea el nombre del Señor, que batallea, una mujer que se ha parado en la brecha, una mujer que le ha dicho al Señor, Señor, aquí estoy yo, una mujer que ha dicho, voy para adelante, bendito sea el nombre del Señor, vamos a tumbar el gigante, se caen los muros, bendito sea el nombre de Cristo. Sabemos que es una mujer de guerra, aleluya. Y como decía nuestra hermana Isabel, ahorita cuando hablaba con ella, que es una mujer que es lo que Jehová le es, aleluya, que no va a llevar palabra de hombre, sino palabra del cielo, aleluya, que tanta necesidad hace en estos días. Bendito sea el nombre de Cristo. Le da tiempo de restauración. Alabado sea el nombre de Cristo. Queremos predicar bajo el tema, bendito sea el nombre del Señor, el agua es vital, gloria al que vive y reina para siempre. Oiga, que quiero informarle, ¿verdad?, aleluya, que estamos viviendo momentos difíciles, momentos en el cual el hombre anda vacío, momentos en el hombre anda triste, está ahí bajo. Mucha gente, aleluya, recurriendo a todo lo malo. Mucha gente recurriendo al alcohol, a las drogas, para poder, aleluya, subsistir, para poder seguir hacia adelante, y en matar a Dios, para poder olvidar un pasado, para poder olvidar un presente, para poder olvidar un futuro. Alabado sea el nombre del Señor, y tomando las medidas equivocadas, tomando las peores decisiones en su vida. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Sí, peores decisiones, porque hay gente, alabado sea el nombre de Dios, que ha tomado, hay gente que ha tomado decisiones erróneas, pero hay gente que ha tomado peores decisiones. Aleluya, y las peores decisiones, y el matador a Dios, entre las cuales una es privarse de la vida. Esa es una de las peores decisiones que el ser humano puede tomar hoy día, y el matador a Dios. Pero hay una que va por encima aún de esa, aleluya, y es todo aquel que hoy día está dando la espalda a Dios, aquel que hoy día se ha olvidado, y el matador a Dios, de quién es Dios. Óyeme, que en un momento determinado alabaron, glorificaron, que en un momento determinado tuvieron experiencia, que en un momento determinado predicaron la palabra del Señor, aleluya, en la calle, en la iglesia, en las cárceles, y han matado a Dios y han dado la espalda, han entrado en apostasía, han estado, aleluya, entrando en este conflicto de que los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios sigue igual, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. Aleluya, es tan clara y específica que dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, mi alma te adora a Dios. Entonces hemos querido, mi alma te adora a Dios, en tratar de meter el mundo dentro de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, que nos hemos dejado llevar por la corriente del mundo, para tratar de satisfacer algunos deseos carnales de otras personas. Mi alma te adora, mi alma te adora a Dios. Y quiero que vayamos, que podamos ir al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, aleluya. Porque, ¿sabes algo? El agua es importante en nuestra vida. El agua es esencial. Aleluya. Sin agua, simplemente nosotros no podemos vivir. Sin agua, simplemente nosotros dejamos de existir en esta tierra. Óyeme, y uno de los problemas más grandes que se va a enfrentar el ser humano es con ese mismo, con la escasez de agua. Óyeme, esté bien pendiente a China, alaba la gloria del Señor, aleluya. En este momento, aleluya, mi alma te adora a Dios. Esa gente está acabando con todo el agua del mundo, prácticamente está comprando agua a Tutipín, mi alma te adora a Dios. Hicieron aquella una represa de agua, invirtieron millones y billones de dólares para, ¿eh? El agua va a ser bien vital. Y el agua es bien vital en nuestras vidas. El que controle el agua, aleluya, va a controlar también muchas cosas, mi alma te adora a Dios. Y no mencionemos, aleluya, uno de los juicios de la trompeta, alaba la gloria del Señor, que cae sobre las aguas de la tierra, aleluya, en el cual una tercera parte de las aguas se llenan de sangre, mi alma te adora a Dios. Pero no vamos a entrar en eso, amado hermano, para que no se escandalice, para que no diga eso, muchacho. Oye, caray, para ese tipo lo que hace es meter miedo. Mi alma te adora a Dios. No, vamos a dejarlo ahí. Aleluya, porque yo quiero tener una palabra de bendición para tu vida. Yo quiero decirte, aleluya, que hoy llueve sobre tu vida. Yo quiero decirte, aleluya, que hoy se abren los cielos, las puertas de los cielos para bendecir tu vida. Mi alma te adora a Dios. Yo quiero profetizar sobre tu vida. Yo quiero profetizar libertad, sanidad. Mi alma te adora a Dios. Yo quiero bendecirte, aleluya. Tal vez no tenga el dinero, tal vez no tenga el carro que necesita, tal vez no tenga, aleluya, la casa que necesita, necesita. Tal vez no tenga la ropa que necesitas, pero yo quiero bendecirte con esta palabra. Yo quiero que tú puedas entender, aleluya, que hay alguien soberano, que hay alguien que va por encima del problema, de la situación, que pueda estar abarcando tu vida. Mi alma te adora, Dios, que hay alguien que pueda hacer borrarlo, aleluya, borrar el dolor. Tal vez el pensamiento va a estar ahí, tal vez en un momento determinado llega el pensamiento, tal vez llega aquello que en un momento te hacía ser un miserable, que te hacía ser un infeliz, que te hacía, aleluya, vivir como si fuera lo más bajo de este mundo. Tal vez puede llegar el momento, aleluya, pero sabes algo, Dios te va a dar la libertad, mi alma te adora, Dios. Pero eso es lo que yo quiero en esta tarde, en esta noche, aleluya, como por llama de fuego a tu vida, mi alma te adora, Dios, aleluya. No sé si estamos conectados con un solo cuerpo.com, no sé si estamos conectados con la esperanza y aleluya, pero queremos mandarle saludos, ¿verdad? A Javier Martínez, el Cuca, bendito sea el nombre del Señor, los amamos en el amor del Señor, aleluya. A la comunidad Los Peñas, bendito sea mi alma te adora a Dios, a Pamajalpa y también Carolina Lara y Respira, mi alma te adora a Dios, aleluya, Dios quiere bendecir tu vida, mi alma te adora. Oh, yo no puedo hacer nada, oh gloria, yo no puedo hacer nada, yo estoy acá en Arecibo, Puerto Rico, en Sabana Hoyo, bendito sea el nombre del Señor, pero sabes algo, yo no tengo que estar a tu lado, yo no tengo que estar ante tu presencia, ¿tú sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que te redarguye, el Espíritu Santo de Dios es el que te cambia, el Espíritu Santo de Dios es el que transforma tu vida, el Espíritu Santo de Dios es el que restaura tu vida, y eso es lo que Dios quiere hacer hoy, restaurar tu vida, porque tu terreno está seco, no hay agua, es una tierra seca, es una tierra de dolor, es una tierra de desánimo, es una tierra de tristeza, una tierra de angustia, es una tierra que simplemente no nace, es una tierra que simplemente es una tierra que te induce a pensamientos más pequeños, una tierra que te induce a lo más, a lo peor que puede bajar un ser humano. Hay gente que en estos momentos, bendito sea el nombre de Cristo, mientras nosotros estamos conectados, hay gente que en estos momentos tiene la necesidad de matarse, hay gente que en estos momentos están comprando tal vez la ferretería, yo creo que, bueno, es un tipo, alaba, anuncio no pagado, mi alma te adora a Dios, que están comprando una soga, mi alma te adora a Dios, para guindarse un palo, o tal vez están consiguiendo un arma, mi alma te adora a Dios. Hay gente que está pensando matar a su esposa, hay gente, aleluya, ¿por qué? Porque están vacíos, porque están tristes, porque están angustiados, porque tal vez están cargando un pasado. Mi alma te adora a Dios, tan triste y tan vil. Mi alma te adora a Dios, tal vez fueron abusados por un familiar, por su padre, por lo que sea. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero sobre algo, en esta noche, el Señor quiere abrir las puertas de los cielos en tu vida. El Señor quiere derramar agua, lluvia fresca, aleluya. Llueve, llueve sobre mí, dile al Señor, aleluya, llueve. Ven, llueve sobre mí, oh, llueve, ven, llueve sobre mí, quiero estar en las aguas de tu presencia y refugiarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refugiarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Sé que estás sediento. Llueve, ven, llueve sobre mí. Estás cansado, estás angustiado, estás desesperado. Aleluya. Oh, está sediento de amor, está sediento de cariño, está sediento de un abrazo, está sediento de que alguien te pueda decir aleluya que estoy contigo, estás cansado de estar solo, estás cansado de estar vacío, estás cansado de utilizar, ay Dios mío, de utilizar toda esa porquería, de utilizar tanto alcohol, tanta droga, ay Dios mío, tanta pornografía consumiendo, mi alma te adora a Dios, sale con una mujer esta semana, sale con otra la otra, aleluya, pero no basta, ahora está saliendo con hombres, mi alma te adora a Dios, aleluya, porque estás sediento, estás vacío, porque necesitas saciarte, aleluya, y a donde único tú puedes saciarte es en la presencia de Dios, a donde único tú puedes saciarte, aleluya, es ante la presencia de Dios Todopoderoso, mi alma te adora a Dios, oye, y eso no se vende en la tienda de la esquina, eso no, ay Dios mío, eso no se vende, aleluya, en cualquier tienda, por departamento, en cualquier farmacia, 24 horas abiertas, no, la presencia de Dios, aleluya, se encuentra cuando tú le dices al Señor, Señor, ay Dios mío, yo estoy cansado, Señor, yo no puedo más nada con esto, Padre, ayúdame, pero tiene que ser sincero, tiene que ser de corazón, ¿por qué? Porque Dios conoce lo más profundo de tu corazón, Dios conoce, aleluya, lo profundo de tu corazón, Dios sabe la intención, Dios sabe, aleluya. Cuando tú lo haces, mi alma te adora a Dios, porque verdaderamente quieres salir del problema. O simplemente, aleluya, es como para salir del asunto, aleluya, como si Dios fuera tu marioneta, como si Dios fuera tu amuleto, mi alma te adora a Dios. No. Hay gente en necesidad seria, mi alma te adora a Cristo. Tú sabes una cosa, igualmente, el pueblo de Dios, en un momento determinado, oh gloria, se puso rebelde, se puso como siempre, siempre que podemos leer el Antiguo Testamento, el pueblo del Señor siempre se ponía rebelde, siempre llegaba algo a su vida, mi alma adora a Dios, que le daban la espalda. Por eso que en Jeremías capítulo 2 versículo 13, mi alma adora a Dios, dice de esta manera, aleluya, dice, oh gloria a Dios, dice, porque dos males han hecho, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de vida y cavaron para sí cisternas rotas que no retiene el agua. ¿Quién apartaría un manantial de agua resplandeciente por una cisterna? Mi alma te adora a Dios. Óyeme, dos males cometieron. Se alejaron de Dios. Aleluya. Dejaron la fuente de vida. Mi alma te adora a Dios. Óyeme, amado amigo, amado hermano que me estás escuchando. Aleluya, esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión, aleluya, que si soy católico, que si soy adventista, que si soy bautista, que si soy atalaya, que si soy testigo de Jehová, que si soy mitad, que si soy mitad evangélico y mitad sinvergüenza, alaba la gloria. Oye, no, esto es cuestión de religión, esto es cuestión, aleluya, de que el Hijo de Dios vino, aleluya, y vino y murió por nosotros, llevando todos nuestros pecados. El Hijo de Dios, aleluya, sabiendo que nosotros no éramos merecedores del sacrificio que estaba haciendo, simplemente lo hizo, aleluya. Y ese pueblo se apartó de él. Eso es lo primero, aleluya. El error más grande que hoy día se está viviendo, el error más grande que hoy día se vive, alaba la gloria del Señor, es que están viviendo sin Dios, es que están viviendo, aleluya, de garete. Es que están viviendo como le dan la gana. Es que están viviendo por la concupiscencia de la carne. Es que están viviendo, aleluya, por su vista. Es que están viviendo por lo material. Aleluya. Buscar las cosas de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Pero lo que pasa es que nos desesperamos en el camino. Lo que pasa es que nos angustiamos. Lo que pasa es, aleluya, y el salmista lo decía, pacientemente esperé yo en Jehová. Aleluya, y él oyó y se inclinó a mí. Mi alma te adora, oh gloria a Dios, es que Dios es bueno, amado amigo. Óyeme, pero si tú le das la espalda, si tú caminas de espalda al Señor, si tú caminas viviendo, aleluya, desenfrenadamente como lo estás haciendo, aleluya, que no sabes de una para meterte en otra, hay algo difícil para encontrar tú en el camino. Oh, gloria a Dios. Óyeme, hay familias destruidas, hay matrimonios destruidos, hay hogares, mi alma te adora, Dios, hijos metidos en drogas, hijos metidos, benditos en porquerías, mi alma, hijos que están presos, niños que se están matando, mi alma te adora, Dios, porque simple y llanamente se están apartando del Señor, simple y llanamente, aleluya, no están creyendo en la palabra, y sabemos, mi alma te adora, Dios, que hay gente que se ha parado en la brecha. Sabemos que hay gente que han dicho, Señor, aquí estoy yo. Sabemos que hay gente que ha querido batallar. Sabemos que hay gente, aleluya, que el Señor los fortalece. Sabemos que hay gente que sabe que Dios es su fortaleza. Aleluya. Pero hay también dos o tres sinvergüenza. Alaba la gloria del Señor, aunque me dice bien claro la palabra. Y no me estoy alejando ni lo más básico, ni lo más mínimo. Aleluya. Dice la palabra que esté firme, vele bien, que no caiga. Aleluya. Esas son esa gente, mi alma te adora, Dios, que quieren buscar a Dios en espíritu y en verdad, que tienen que ver, que tienen que buscar, aleluya, no caer. No que no estamos exentos, pero tenemos que velar, tenemos que estar pendientes, tenemos que mirar las asechanzas del enemigo. Oye, esto no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, aleluya, de las tinieblas. No estamos jugando con G.I. Joe, no estamos jugando con Transformers, no estamos jugando con Barbies. No estamos, aleluya, no estamos jugando con nada de estos viejitos, no estamos jugando con Lego, no estamos jugando con Batman y Robin, alaba la gloria del Señor, respira y alaba, estamos batallando. Aleluya. Y eso está en todo el aire, en toda la atmósfera. Mi alma te adora a Dios y tiene el control de la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque las personas viven dándole espalda a Dios. Aleluya. Y dentro de eso, que la gente le está dando la espalda a Dios, que viven como quieren, hay gente llamada ser cristiano, gente llamada ser, aleluya, adoradores. Mi alma te adora a Dios, que son lobos rapaces. Mi alma te adora a Cristo y están haciendo un daño terrible. Pero tú sabes una cosa, amado amigo, no te asustes, no digas, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? La salvación es individual, y lo que nos está diciendo la palabra es que la venida del Hijo del Hombre está pronta, que la venida de Cristo está a las puertas. Alaba la gloria del Señor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Aleluya, pero dice la palabra de Dios que en estos momentos el pueblo había decidido, había hecho dos errores gravísimos, y era que se había alejado del Señor, que se había alejado de la fuente de vida, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen la palabra. Y hay mucha gente, aleluya, que eso mismo, son cisternas rotas, aleluya, y el Señor dándole bendición, el Señor abriéndolo, óyeme, empampanando las puertas de los cielos, aleluya, bajando una bendición terrible. Ay, mi alma te adora a Dios, y simplemente se pierde la bendición porque están rotos, se pierde la bendición, aleluya, porque no están bien hechos, se pierde la bendición porque se alejaron de aquel que puede dar vida, de aquel que puede dar la salud, de aquel que puede restaurar, de aquel que te puede proteger, de aquel que te puede cuidar, de aquel que te puede guiar, aleluya. De él se alejaron. De él se alejaron. Pero tú sabes una cosa, que hay una palabra dentro de ese libro de Jeremías, bendito sea el nombre del Señor, y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Aleluya, que dice en Jeremías 2:11, aleluya, y dice: jamás he conocido una nación que haya abandonado a sus dioses, y aun cuando sus dioses sean falsos, y aun cuando ustedes sean falsos, pero ustedes me cambiaron a mí, que soy el Dios verdadero y glorioso, por dioses que no sirven de nada. Aleluya. Oh, entonces 13, te lo voy a leer en la versión internacional, dice: ustedes, por lo mío, cometieron dos pecados, y abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que le da vida, y se hicieron sus propios estanques, que no retienen el agua su guía, pero ustedes me rechazaron. Ay, Dios mío. Qué increíble. Qué increíble. Que cuando podemos ver, aleluya, que son dioses falsos, que solamente son monumentos, aleluya, que solamente son estatuas, que no pueden ver, que no pueden oír, que no pueden moverse, aleluya, incluso en los tiempos, en estos tiempos de, ¿verdad?, de Egipto y todo eso, esos dioses tenían que moverlos, y dice que a veces eran tan pesados que los cuellos no podían con la carga. Aleluya, por el Dios que yo te ofrezco en esta noche, el Dios que muchos conocemos, aleluya, es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios, aleluya, que restaura, que cambia, que marca tu destino. Mi alma adora, yo es un Dios de promesa, aleluya, un Dios de pacto, un Dios, aleluya, que cuando da una palabra, esa palabra se cumple. Oye, una palabra que le dio a Noé, y hoy en el siglo XXI, 2014, aleluya, aún cuando llueve, resplandece ese arcoíris, aleluya, diciéndonos, óyeme, yo hice un pacto con Noé, y ese pacto todavía está, aunque la ciencia quiera buscarle el sentido del arcoíris, nosotros sabemos que fue Dios que pactó con Noé diciéndole, jamás destruiré la tierra con agua. Y hoy día, aleluya, usted puede ver el aguacero más grande y usted puede ver la marca, aleluya, que Dios estableció con Noé en aquel momento. Hoy en el siglo XXI, 2014, el pacto de Dios sigue, aleluya. Óyeme, y hay un pacto de vida eterna, hay un pacto, aleluya, a través de Abraham, bendito sea el nombre de Jesús, y que van a ser benditas todas las naciones, usted va a ser bendito también, aleluya, pero tiene que creer en Dios, tiene que confiar en Dios, tiene que, óyeme, usted no puede dejar, seguir dejándose llevar por el enemigo. Óyeme, es tan real ese pacto. Aleluya. Es tan real, es tan verdadero. Mi alma adora a Dios. Que Satanás, sabiendo que Dios es Dios, ha querido utilizar ese arcoíris como burla. Aleluya. Porque ese es el escudo de los homosexuales y de las lesbianas. Y vuelvo y digo, recalco en este programa Tiempo de Restauración, no tenemos nada en contra de los homosexuales ni de las lesbianas. Las amamos, las queremos en el Señor. Aleluya. Como Dios dio su vida por ellas. Por ellos, por ellas. Dios su vida. Y Dios los ama. Y Dios los aprecia. Y Dios los quiere. Y Dios está presto para ellos. Mi alma adora a Dios. Esto nosotros no somos como los judíos que pensaban que eso solamente era para él. Esto es para todo el mundo, para todo aquel que acepte. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios, un Dios de pacto, un Dios que no falla, aleluya, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, aleluya. Y Dios quiere bendecir tu vida hoy quiere caer una lluvia fresca, hoy quiere caer esa agua sobre tu terreno, ese terreno que no da nada, un terreno que no da fruto, un terreno que no produce. Hoy Dios quiere bendecir ese terreno, hoy Dios quiere que regale el agua, regale vida. Mi alma adora a Dios. Cuando ese terreno está seco, ese terreno está muerto, pero hoy Dios quiere, oye, derramar esa agua y que ese terreno comience a producir, comience a dar verdor, comience a dar amor, comience a dar esperanza, que comience a decirle a las personas, óyeme, yo era así, aleluya, pero sabes algo, hoy tuve un encuentro con el Dios Todopoderoso, óyeme, sabes algo, decidí entregarle mi vida al Señor, sabes algo, decidí retomar, decidí nuevamente poner la mano en el arado y seguir caminando, aleluya, y Dios ha cambiado mi lamento en baile, ese es el único que lo puede hacer. No es más nadie, amado hermano. No es changuito de patalá, no es la línea psíquica, el 1-800 que engaño, alaba, respira y alaba. No. No es el pastor, no es el misionero, no es el evangelista. Solamente el Espíritu Santo de Dios, a través del sometimiento que tú tengas, a través de tu fe. Aleluya. Y cuando tú tienes fe, tú obedeces. Aleluya. Y cuando tú obedeces, tú no refutas. Tú no comienzas a murmurar, tú no comienzas a pelear. Simplemente tú haces lo que Dios ha establecido para contigo. Y sabes una cosa. Bendito sea el nombre del Señor, que en el Oriente es uno de los presupuesto más importante de la vida, el agua. El agua es tan importante, amado amigo. Por eso que el tema es el agua es vital. El agua en la Sagrada Escritura significa dicha y seguridad. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios Cristo, tipifica el agua. Es una tipificación del agua. Aleluya. Y cuando tú tienes a Cristo en tu vida, tú tienes seguridad. Aleluya. No te estoy diciendo, aleluya, que eso te va a salvar de un accidente. Tú tienes seguridad en Cristo. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, sacó el seguro de vida. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó el seguro de vida. Aleluya. Pagó la cobertura. Y tú tienes que estar dentro de la cobertura para poder recibir su beneficio. Alaba. Óyeme, es como cuando tú tienes un seguro de vida, un seguro de accidente. Si tú lo dejas de pagar, bendito sea el nombre de Cristo, pues cuando tengo un accidente, pues no te va a cubrir porque tú no estás pagando. O sea, Cristo murió, sacó el seguro de vida, pero si tú no estás en la cobertura, si tú no estás en los en instituido de él, simplemente va a llegar un momento dado que te van a pasar factura y te van a decir, es que tú no tienes la cobertura de Cristo. Ay, Dios mío, es que tú no tienes la cobertura de Dios. Aleluya. Entonces, ahí es que va a comenzar lo triste y doloroso para tu vida. Alaba la gloria de Cristo. Oh, gloria, que el agua es el símbolo de la limpieza espiritual. Eso es bien importante en nuestra vida. Por eso es que la gente, en estos días, parecen momias, parecen como los Walking Dead. Aleluya. Zombies dirigidos por detrás, ellos van detrás de la carne, ellos van detrás de comida, aleluya, para nosotros. En estos tiempos la gente parece zombie detrás del pecado, detrás de la pornografía, detrás de la prostitución, detrás de, aleluya, del homosexualismo, del lesbianismo, detrás de todos estos deleites, de la droga, del alcohol. Mi alma te alaba, Dios, Señor, reprenda al diablo, aleluya. Oh, mi alma, así parece la gente que va camino en eso. Entonces, por eso es que sus tierras están vacías, porque no está lo vital, no está esa agua que da vida. Mi alma te adora a Dios. Esa gente quitaron su vida, quitaron su mirada del Señor, se apartaron del Señor, apartaron la fuente de vida y construyeron cisternas que estaban rotas. Aleluya. Y así mismo hay muchas cisternas rotas que se le llega la palabra de Dios, que es la el agua más importante. La palabra de Dios llega a su vida, pero como está roto, el agua se pierde. Mi alma te adora a Dios. Aleluya. Pero ¿sabes una cosa? Que el israelita se dirige a Dios como fuente de agua viva. Y dice en Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Óyeme. Y que cuando usted pasa una vergüenza, ¿verdad? Cuando usted está en un lugar público y le hacen pasar una vergüenza, usted se siente mal, a usted no le gusta. Mi alma te adora a Dios. Óyeme, y dice la palabra del Señor, Jeremías 17:13, oh Jehová, exclamación, esperanza de Israel. Óyeme, es la única esperanza que hay para su vida. Es la única esperanza que hay para su vida. Se llama Cristo Jesús. Se llama ese sacrificio que se hizo en la cruz, ahí, esa es la única esperanza para usted. Como decía, como dice aquí, oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Cristo, tú eres mi esperanza. Óyeme, no hay esperanza fuera del Señor. No hay vida fuera del Señor. Aleluya. Por eso es que le dice, ¿a dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el guía que me guía. Aleluya. No hay oportunidad fuera del Señor, no hay cobertura, fuera del Señor no hay cobertura, mi alma te adora a Dios. Y dice, y que serán todos avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, aleluya. El polvo se lo lleva el viento, mi alma te adora a Dios, de eso no se sabe nada, aleluya. El que dejaron a Jehová manantial de agua viva, aleluya. Por eso es que anda seco, aleluya, se fue la luz. Mi alma te adora a Dios. volvió de nuevo, alaba y respira, mi alma te adora a Dios. Óyeme, es la única vida, es la única esperanza que hay para ti. Fuera de Él no hay nada. Aleluya, y ellos dejaron a Jehová manantial de agua. Por eso es que en estos momentos muchas personas, y quiero decirle que esto es sin señalar a nadie, sin juzgar a nadie, aleluya, sino que ellos puedan entender que como llama de fuego a tu vida hay amor, como llama de fuego en tu vida hay esperanza, aleluya. Esa es la llama que arde en ti. Pero sabes una cosa, hay un enemigo, aleluya, el bomberito, que se pasa apagando el fuego, aleluya. Y por eso es que muchos están así. Muchos han dejado a Jehová, han dejado el manantial de agua, aleluya, porque el bombero en un momento determinado le apagó el fuego, aleluya. Óyeme, y tal vez fue por una sencillez, mi alma te adora a Dios, pero sabes algo, no importando eso, hoy es un día de mi misericordia. Hoy es un día que Dios ha estipulado para con tu vida. Hoy es un día que Dios nos brindó la oportunidad, mi alma te adora a Dios, que nos dio la oportunidad, aleluya, de poder estar en estos momentos, mi alma te adora a Dios, de poder estar vivo, de poder decirle, de poder aquellos que vieron a sus familiares, a su esposa, a su esposa, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos que fueron a trabajar. Aleluya, mi alma te adora a Dios. Todos pueden saber que hay un Dios vivo, que están respirando su misericordia, que Dios ha sido bueno el día de hoy para con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, amado amigo, yo no sé qué fue lo que lo llevó a usted ahí. Yo no sé qué fue lo que lo llevó a usted renunciar de Dios. Yo no sé qué fue lo que lo llevó, aleluya, a que el agua que había dentro de usted, esa agua que lo saciaba, yo no sé qué lo ha llevado a usted estar seco. Mi alma te adora, Padre, pero hoy el Señor quiere entablar nuevamente una relación contigo. Aleluya. Yo no te voy a decir que pacte con Dios, aleluya, porque simplemente usted no puede pactar con Dios. Porque ¿qué tiene usted para ofrecerle? ¿Qué puede darle usted a Dios, aleluya? ¿A cambio de qué? Lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda hacer por mi prójimo, lo que yo pueda hacer por mi hermano, lo que yo pueda hacer por el necesitado, aleluya, no importa cuánto yo ore, no importa cuánto yo ayune, no importa cuánto yo pueda buscar de Dios, jamás va a llegar a compararse por lo que Él hizo conmigo. Jamás va a poder compararse por el amor que Él me mostró a darnos su unigénito para que muriese por nosotros. Jamás. Nada de lo que yo pueda hacer. Por más que ore, por más que busque la palabra, por más que ore por los enfermos, por más que vaya, aleluya, por ahí está el misionero, por más que yo pueda evangelizar, por lo más que yo pueda hacer, todo lo que yo haga jamás va a poder cubrir el amor que Dios mostró por mí a través de su Hijo. Y esa es la realidad, amado amigo. Por eso usted no puede pactar con Dios. Oh, gloria que vive y reina para siempre. Y dice una cosa aquí también, aleluya. Dice, en cuya cercanía el justo puede vivir, aleluya. En cuya cercanía, eso es lo que pensaba la israelita del agua, bendito sea el nombre del Señor, de Dios, aleluya, dice, en cuya cercanía el justo puede vivir. Entonces en el Salmo 2, bendito, en el Salmo 1, bendito sea el nombre del Señor, dice que sería como árbol plantado junto a aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, aleluya. Y yo quiero aclarar aquí algo bien importante. Mire, es que cuando estamos junto al Señor, hay mucha gente por ahí, mi alma te adora a Dios, que ese es el Salmo 1, bendito sea el nombre del Señor, versículo, a buscártelo por ahí rapidito, creo que es el versículo 3, pero el versículo 3, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando estamos junto al Señor, aleluya, vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto de arrepentimiento. Vamos a ser diferentes. Aleluya. Vamos a ser diferentes. Salmo 1:3, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ser diferentes. Cuando estamos junto al Señor, junto a ese manantial, junto a esa agua de vida, que es vida y en abundancia, aleluya, vamos a ser diferentes. Vamos a ser, aleluya, portadores de la verdad. Vamos a marcar la diferencia. Aleluya, vamos a dar fruto. En nuestro tiempo vamos a dar fruto. Mi alma adora a Dios y dice algo bien importante, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Aleluya, yo sé que esa parte le gusta a muchas personas. Prospera. Mi alma adora a Dios. Chiclín, rapidito, signo de dólar. Aleluya. ¿Tú sabes una cosa? Eso no quiere decir que no podamos experimentar el fracaso o las dificultades. Tampoco es una garantía de salud, riqueza y felicidad. Óyeme, no quiere decir que porque todo lo que hacemos prospera, no quiere decir que nos pueda llegar un cáncer a nuestra vida. No quiere decir, aleluya, que pueda llegar una enfermedad a nuestra vida, una enfermedad terminal, aleluya. Usted lo que tiene que estar es preparado. Usted lo que tiene que estar, aleluya, bien con el Señor. Y no importa lo que pueda venir a su vida, usted manténgase fiel en el Señor, aleluya, porque después hay una recompensa. Al usted llegar a la meta hay una recompensa. Al usted poder llegar, aleluya, pasar la meta, estar en la soberana vocación del Señor, el poder ir delante de la presencia de Dios, aleluya, y que Él le diga, ven buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Aleluya, y pasar y obtener nuestra tierra prometida, aleluya, la nueva Jerusalén, mi alma te adora a Dios, aleluya, como Juan la vio descender del cielo, aleluya, con calles de oro, mar de cristal, una ciudad pura, una ciudad purificada, una ciudad donde Dios va a ser el soberano, va a ser el rey de reyes y señor de señores, aleluya, de todo el mundo, mi alma te adora a Dios, nos vamos a regir por su amor, aleluya, en la presencia de Él no vamos a necesitar el sol, no vamos a necesitar la luna, las estrellas, la presencia de Él nos va a iluminar, mi alma te adora a Dios, pero para eso tenemos que mantenernos junto a aguas de reposo, aleluya, tenemos que mantenernos, aleluya, sobre, junto, plantados junto a aguas. Tenemos que ser plantados junto a la fuente. Tenemos que ser plantados en Cristo. Tenemos que ser plantados en la palabra. Aleluya, que nos va a ayudar a proseguir, que nos va a ayudar a caminar, que nos va a ayudar a sobrellevar el problema, a sobrellevar las situaciones, venga lo que venga a nuestra vida, aleluya, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea problemas con los vecinos, que bendigo los vecinos míos, mi alma adora a Dios, vecinos muy buenos, mi alma adora a Dios, vecinos, aleluya, que cuando se necesitan, están ahí, mi alma adora a Cristo. Yo sé que mucha gente no son así. Yo sé que mucha gente, aleluya, lo que tiene son unas guerras campales. Yo sé que mucha gente, aleluya, si pudieran tener un alma, mi alma adora a Dios, la vaciarían en sus vecinos. Pero la gloria es del Señor, tengo unos vecinos muy buenos, mi alma adora a Dios. Aleluya. Que Dios los ha puesto ahí, mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es Jeremías? A Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Que también Jesús se llama a sí mismo agua de vida. Aleluya. Por eso es que en Juan capítulo 4, versículo 10 dice, y todos sabiendo, ¿verdad?, de qué trata esa historia de aquella samaritana, bendito sea el nombre del Señor, que fue el Señor, aleluya, que se encontraba en el pozo de Jacob, mi alma te adora a Dios, y le pidió agua. Y ella se sorprendió, mi alma te adora a Dios. ¿Por qué? Porque ella era samaritana. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban. Porque los samaritanos eran mezclados. Fueron los judíos que quedaron, aleluya, en una de esas deportaciones y se mezclaron con gentiles, mi alma te adora a Dios, con gente que invadieron. Y de ahí salen los samaritanos. Pero los judíos puros, esos judíos, bendito sea el nombre del Señor, eso no, es para ellos eso no servía. aleluya, y ahí se encontraba el maestro, mi alma te adora a Dios, ahí se encontraba cansado, quería agua, mi alma te adora a Dios, aleluya, que entonces él le pide agua a ella, y ella se sorprende al ver un judío hablando con ella, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y entonces, vamos aquí a la historia, ¿verdad? Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Aleluya, porque sus discípulos no estaban, sus discípulos habían salido a buscar algo de qué comer. Aleluya, pero la mujer le dijo, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos samaritanos no se trataban entre sí. Bendito sea el nombre de Cristo. Y ahí viene una palabra, wow, una palabra terrible, una palabra de bendición para su vida, aunque en el momento determinado no lo entendió. Aleluya, sabemos que sí, más adelante entendió. Aleluya, y viene esta palabra de Jesús que dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que le dice, dame? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Aleluya. Oh, qué palabra más poderosa. Solamente en Jesús, solamente en Cristo hay palabra de vida, palabra de abundancia, palabra que cambia, palabra que transforma, palabra que redarguye, palabra que reconstruye, palabra, bendito sea el nombre, que restaura tu vida, solamente en Jesús, aleluya. Y Él te dará agua de vida. Por eso, amado amigo, amado hermano, que te encuentras caminando vacío, caminando solo, triste, sin esperanza para ti, pensando tú que no hay esperanza. Aleluya, un diablo, un Satanás, una serpiente antigua que te está diciendo no hay esperanza para ti, que te está diciendo, aleluya, óyeme, tú no sirves, que te está diciendo el tiempo se te acabó, óyeme, no importa lo bueno que puedas hacer, lo malo que ha hecho, jamás te va a dejar ser feliz, aleluya. Te está diciendo que te quites la vida, te está diciendo, aleluya, sigue consumiendo droga, sigue consumiendo alcohol, tú no sirves, tú eres un estorbo para la sociedad, mi alma te adora a Dios, pero déjame decirte algo, si tú supieras de quién te estamos predicando nosotros, y yo sé que tú sabes de quién te estamos predicando, Él es la única fuente de agua para tu sed, él es el único que puede saciar esa sed espiritual que tú tienes, ese vacío que no te deja ser feliz, ese vacío que no te deja crecer, ese vacío que te tiene postrado, ese vacío, aleluya, que simplemente no te deja levantarte, aleluya, solamente en esas aguas es que puede ser saciada tu sed, aleluya. Tienes una sed terrible. Sabes que lo que estás haciendo simplemente no te produce nada. Lo que estás haciendo es como si lo untara lo que se le unta al queso. Nada. Mi alma te adora a Dios. Porque no hay palabra de vida en tu vida. Tal vez puedes darle medio peso a una persona un día ambulante. Tal vez puedes hacer lo que sea. Tal vez tú puedes decir que eres el más bueno. Mi alma adora a Dios, pero no es por ser el bueno, es que tiene que haber, aleluya, un marcado fruto en tu vida, tiene que haber algo diferente que te diferencie de las demás personas, solamente, aleluya, es que el agua llegue al terreno seco que hay en ti. Y solamente a través de Cristo Jesús es que puedes encontrarlo, mi alma te adora a Dios. Óyeme, pero qué bueno es el Señor, aleluya. Porque tú sabes algo, aleluya. Él está declarando a ella, ella no sabía. Aleluya, tal vez no la habían enseñado. Acuérdense que era samaritano. Ellos se enfrascaron a dónde adorarían, a dónde iban a adorar, que le enseñaron a adorar en ese pozo. Pero él le dice, no, vamos a adorar aquí. Óigame, tal vez ya no sabía verdaderamente. Tal vez había escuchado de un Mesías. Tal vez había escuchado, aleluya, que venía alguien, a acabar con todo eso, que ellos estaban esperando a alguien, aleluya, pero Dios le estaba diciendo, mira, man, óyeme, yo soy el Mesías, le estaba diciendo, yo podría dar este regalo, aleluya, solo el Mesías podría dar este regalo que satisface la necesidad del alma. Oye, hay una necesidad terrible en tu alma. Tengo las 8:40 y 55, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, vamos a darle, aleluya, esto para entregar a tiempo. Mi alma te adora a Dios, oh gloria, el que vive y reina para siempre. Óyeme, solamente Él puede darte ese regalo para saciar tu alma, porque tu alma se encuentra desesperada, tu alma se encuentra angustiada, tu alma se encuentra triste, tu alma, aleluya, tu alma sabe dónde va a ir a parar, mi alma te adora a Dios, y tú te empeñas en seguir detrás de los placeres de la carne, tú te empeñas en seguir dándole la espalda a Dios, tú te empeñas, aleluya, en seguir vacío, tú te empeñas, aleluya, en no hacer la voluntad de Dios. Oye, me estamos dando la solución para tu vida. Oye, solamente Dios puede darte ese regalo, solamente a través de su Hijo, Él dio el regalo, amado amigo. Pero esto no es salvo, siempre salvo. Una vez que tú confiesas, no, ya se acabó todo. No, no, no. Hay un Juan 3:16, aleluya, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está activo todavía para tu vida. Está activo, está activo. La puerta de los cielos se está abriendo en tu vida, aleluya. Se quiere derramar la lluvia, la lluvia, la lluvia. Lluvia fresca para tu vida, lluvia fresca, lluvia fresca. Quiere derramarse sobre tu terreno, aleluya. Un terreno que necesita ser, aleluya, necesita esa agua para poder producir, bendito sea el nombre de Cristo. Se abre ahora en tu vida, mi alma te adora a Dios, acepta a Cristo como tu salvador, reconcíliate con el Señor, aleluya. Solamente Él puede darte ese regalo. Hoy no es Buda, no es Krishna, no es Mahoma, bendito sea el nombre del Señor, no es el santero, no es el brujito, mi alma te adora a Dios, no es Catalá, no es Changó, no es María, mi alma te adora a Dios, no es San Pedro, no es San Felipe, no es San Mateo, no es San Marco, aleluya. Solamente Cristo puede darte ese regalo, solamente el Mesías, mi alma te adora a Dios, que en un momento vino, murió, aleluya, pero dice la palabra, aleluya, que Él está a la diestra del Padre, y que en un momento determinado van a sonar unas trompetas. Ay, Dios mío, yo no sé si tú estás preparado, pero en un momento determinado va a sonar unas trompetas, mi alma te adora a Dios, aleluya, y todo aquel que se mantenga en esa agua de vida, aleluya, que se mantenga haciendo la voluntad, que se ha mantenido creyendo, aleluya, juntamente con los muertos en Cristo primero, aleluya, los muertos en Cristo primero y después aquellos que se encuentran haciendo la voluntad, que se encuentran en un terreno fértil, aleluya, van a levantar vuelo, mi alma te adora a Dios. Yo no sé si tú puedes adorar, yo no sé si tú puedes adorar al Señor en esta noche, yo no sé si en tu casa, aleluya, a través de tu teléfono, yo no sé, aleluya, si tú puedes adorar a Dios, yo no sé si tú puedes exaltarlo, yo no sé si tú puedes decirle gracias a Dios, yo no sé si tú puedes reconocer la grandeza, aleluya, yo no sé si tú quieres aceptar a Cristo como tu salvador en esta noche, alaba la gloria de Dios, aleluya, pero solamente Él te puede dar el regalo, aleluya. Acuérdate que bajo el tema el agua es vital, mi alma te adora a Dios. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor amado Dios, por esta oportunidad que tú nos has brindado, Señor amado, aún en contra los contratiempos de la vida, mi alma te adora a Dios, aún a pesar de que no hay internet, aleluya, gracias por el teléfono, Padre, gracias, Señor amado Dios, porque pudimos lanzar esa palabra, gracias, Señor amado Dios, porque pudimos lanzar esperanza, gracias, Señor amado Dios, porque tú, Señor amado, eres el único que da vida y vida en abundancia, que solo tú, Señor amado Dios, aleluya, es el que sacia la sed, oh, mi alma te adora a Dios, que solamente tú, Señor amado Dios, eres bondadoso, aleluya, que solamente tú, Padre de la gloria, tú eres, aleluya, el que nos quita la sed, aleluya, mas el que bebiere del agua que yo te le daré, no tendrá sed jamás, Padre, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gracias, Señor amado. Bendice, Padre amado, los que estuviesen conectados, Padre. Nuestro hermano Caema tiene las peticiones, aleluya. Yo no sé si hay alguna, Padre, pero tú las conoces, Señor amado. Bendice a nuestro hermano Ginés, Señor amado, Dios, en el nombre poderoso tuyo, Señor. Todo aquel, Señor, que fue tocado, Padre, que tu Espíritu Santo trabaje con él en la noche, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén, amén, amén. Caema.